programa número 11. Sin antenas, sin transmisor, sin presupuesto. Esto es Buena Rima. Un programa producido desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana que lleva a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Julio Tijuana. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Este es su programa Buena Rima. Como dice la canción, ya llegué de donde andaba, se me consiguió volver, y es que estuve algunos días fuera de vacaciones en la hermosa ciudad de La Paz, en Baja California Sur, aquí en México. Una excelente ciudad para ir de vacaciones. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar el puerto de La Paz, pues aprovechenlo, es un lugar muy bonito, muy lindas personas, excelente comida. Y ahora que ya estoy de nuevo, pues vengo con muchas energías y muchas ideas para el programa Buena Rima. Una de las cosas que habrán notado es de que cambió el tema de inicio de Buena Rima. Ahora tenemos otra canción. Antes tenía el tema de Misión Imposible, que había bajado de mi celular, creo que alguna vez les había comentado eso. Ahora tengo una melodía titulada H.O.C., que es de Omar Egan, que pueden encontrar ustedes en pingüinux.com. Muchas gracias a Omar por permitirnos utilizar esa canción. Él la publicó bajo el esquema Creative Commons de atribución. Así pues que ahí lo tienen, él es el autor de esta canción, que en realidad yo anduve buscando durante mucho tiempo un tema pues que fuera pod safe, como le llaman, que fuera un tema que pudiera utilizar libremente sin pagar licencias para utilizarlo en Buena Rima, y encontré esa canción que en realidad me gustó, y pues por eso ahora tenemos ese nuevo tema. También la idea pues es de que vamos a cambiar un poquito el formato de Buena Rima. Ahora va a ser un poco más sencillo, tal vez los programas sean más cortos. Vamos a empezar con un pequeño comentario, como ahorita lo estamos haciendo. Después vamos a pasar a la poesía, y más adelante tal vez alguna pequeña y rápida recomendación antes de despedir el programa. Tu mamá es una rosa, tu papá es un clavel, y tú eres una mosca pegada en la pared. El día de hoy tenemos una poesía titulada Jerónimo, y es una poesía muy emocionante, pues habla del arriesgado deporte del paracaidismo. Así que sin más, vamos a escuchar la poesía de este, el episodio número 11 de Buena Rima. Un avión con paracaidistas volaba para enseñar a esos valientes hombres de las alturas saltar. Alzó la voz sobre el ruido, en verdad ensordecedor, el sargento Altamirano, un hombre de gran valor. Escuchen bien cada uno lo que les voy a explicar. Sigan las instrucciones si no se quieren matar. Saltarán de la aeronave, hasta 10 van a contar. Después, con la derecha, el gancho verde hay que jalar. El paracaídas principal se abrirá inmediatamente. Si no se llegara a abrir, deben actuar rápidamente. El gancho color rojo con la izquierda deben tirar, y el paracaídas de emergencia se deberá desplegar. Si por su mala fortuna ninguno llegara a abrir, solo habrá un último remedio al que puedan recurrir. Sus brazos, igual que un ave, empiécenlos a agitar. Después, con voz muy fuerte, ¡Jerónimo!, pueden gritar. Los valientes hombres saltaron por la puerta del avión. El sargento fue a cerrarla y se sentó en su sillón. Pasaron unos segundos, tres golpes de pronto se oyeron. Después de una breve pausa, los golpes se repitieron. El ruido era de afuera, de la puerta recién cerrada. El sargento fue a averiguar qué es lo que pasaba. Y al abrirla, ¿cuál fue su sorpresa? Era un soldado de su unidad, batiendo sus brazos muy fuerte, con gran velocidad. Disculpe, sargento, que le pregunte, no se vaya a molestar. ¿Cuál era el nombre que nos dijo que debíamos de gritar? Está usted escuchando Buena Rima. Tal vez debería de ir al psicólogo. Bueno, pues espero que les haya gustado la poesía de este, el episodio número 11 de Buena Rima. Si tienen algún comentario, por favor, envíenlo a juliotijuana@gmail.com. Una recomendación rápida, como en Buena Rima siempre les tenemos algún tip, alguna recomendación para que creen ustedes su propio podcast, y en este episodio es que visiten la página www.elpodio.com. Este es un directorio de podcast en español. Lo descubrí recientemente y yo creo que en futuros episodios de Buena Rima les voy a comentar acerca de algunos de los podcasts que están allí listados. La última vez que chequé, el día de hoy, había 83 podcasts en español registrados de diferentes temas, todos ellos muy interesantes, me imagino. He escuchado algunos de los que están allí mencionados y pues la verdad me han parecido de muy buena calidad. Ustedes también vayan, visiten elpodio.com y vean a ver cuáles de los podcasts que están allí les gustan para que los escuchen y apoyen a las personas que están creando sus podcasts. Muy bien, pues no olviden que pueden visitar el blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com, donde pueden encontrar los recursos necesarios para crear ustedes también su propio podcast. Muy bien, pues sin más, me despido y hasta la próxima. Buena Rima es llevado a ustedes bajo la licencia Creative Commons de atribución no comercial, no derivados. Esto es, copien y distribuyan libremente los episodios sin modificarlos y sin hacer uso comercial de ellos. El tema musical de Buena Rima es de Omar Egan. Visiten su página en pingüinux.com. ¿Cuál era el nombre que nos dijo que debíamos de gritar?